Del Sur. Che, gracias a la gente por los mensajes y como lo anunciamos vamos a hablar, discapacidad en emergencia, no espera más, la verdad que la situación es muy delicada, que tiene que ver con, obviamente, demoras de autorizaciones, el tema del retraso y la falta de pago, la verdad que terrible. Se viene una actividad, pero para eso estamos en comunicación con la psicóloga Viviana Rosato, la verdad que es delicada la situación. Viviana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo, buenos días a todos. Ahí está. Bueno, Viviana, la verdad que es un gustazo tenerte en el programa, lamentablemente, para hablar de una situación muy delicada que está atravesando la discapacidad en general, ¿o no? Sí, es lamentable, pero bueno, se tiene que visibilizar, se tiene que tomar conciencia, así que también aprovechando esta oportunidad. Bueno, primero contarle a la gente que se viene una actividad ahora el jueves a partir de las 18:30, que va a haber una concentración y movilización desde Plaza Urquiza a Plaza 25 de Mayo. Pero contanos un poquito, Viviana, ¿a dónde hoy radica las principales dificultades para el sector de discapacidad? Las principales dificultades radica, es como un puntito de cada cosa. Uh-huh. Primero, la actualización de los aranceles, estamos totalmente desactualizados, desde el año pasado no hay aumentos y los honorarios están muy por debajo de los códigos éticos que propone cada colegio, muy por debajo. Que afecta a transportes, mi acompañantes, profesionales de todas las áreas. A eso se le suma la demora en los pagos, entre 60 y 90 días. Mirá vos. Sí, sí. Uh-huh. Y ¿cómo de explicarlos? Las autorizaciones que llegan más tarde o no en tiempo y forma. Uh-huh. Por ejemplo, estamos en mayo y hay autorizaciones que aún no han aparecido. El profesional que por una cuestión empática, vincular, porque lo nuestro es vocacional, seguro, inicia el tratamiento sin la seguridad de que si van a ser reconocidos los meses para atrás y encima cobrarlo desfasado, desactualizado con la situación del país. Viviana, esta demanda, ustedes o el sector lo venía manifestando y no tenían respuestas. Sí, en realidad ya hace tiempo viene esta situación, hace unos años fue más crítico en el sentido de que directamente no se nos pagaba ni a los 90 días. Es un tema que todos los años surge, pero este año está este lema de no se espera más, porque está muy, muy, muy desactualizado con respecto a la situación del país. Sí, decime. No, te iba a preguntar, y en este caso, obviamente, la persona que atraviesa la discapacidad, las urgencias las tiene hoy, ahora, ayer. Sí, las tiene y es lo que más nos preocupa. Fue muy difícil para nosotros que trabajamos a este lado tomar esta decisión, porque sabemos todo lo que implica. Es un derecho de ellos las prestaciones, los servicios, es un derecho de ellos el abordaje de la discapacidad, pero a los prestadores ya estamos al menos 10. Y en este sentido, el reclamo apunta a todos los establecimientos estatales, te hablo desde municipalidad, gobierno y gobierno nacional, o se apunta a los recortes más que nada de lo que puede ser el gobierno nacional. Más al gobierno nacional, porque quien abona lo que tenga que ver con discapacidad lo gestiona la Superintendencia de Salud. Ahí está. Viene desde el nomenclador nacional esta situación. Entonces no es tampoco un reclamo a la obra social. Seguro, queda claro. Discapacidad se trabaja con un sistema de reintegro, que es Superintendencia quien reintegra. Es complejo para aquellos los que no trabajan discapacidad entender el circuito. Pero la Superintendencia deposita el dinero a las obras sociales y las obras sociales son quienes nos pagan. Seguro. Ese es el circuito. Entonces el reclamo es a eso, a que Superintendencia primero evalúe el ajuste, digamos, la actualización de los valores. Y luego que acorten los tiempos de pago. Seguro. Más en estos tiempos que de recesión económica, en el cual te tenés que trasladar y todo te sube, la verdad que una situación muy delicada. Viviana, y la pregunta, esto no es exclusividad de Concordia, esto está pasando en toda la Argentina. Toda nación. La marcha del jueves se va a suceder en toda la región de Argentina. Todos aquellos donde hay prestadores de discapacidad se van a, a una marcha, se eleva un proyecto de ley de emergencia en Congreso, se pide que se toque lo antes posible, digamos. Viviana, y en este proceso, ¿no?, en el cual vienen demandando, ¿se han cortado los servicios? ¿Hay gente hoy, ponele, que atraviesa la discapacidad, que ha perdido alguno de los servicios que le prestaban? Sí, porque hay profesionales que ya no están queriendo continuar con discapacidad. Somos pocos los que estamos quedando, no podemos absorberlos a todos. Entonces también o baja la calidad de la atención, no hay transporte. Sí, se están viendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad. Viviana, cuando vos hablas de prestadores, obviamente vos venís de la psicología, pero ¿qué otro rubro entraría en esto de atender la discapacidad? Sí. Psicopedagogía, psicología, kinesiología, terapia ocupacional, maestras integradoras, acompañantes terapéuticos, transporte, hidroquine, todas las áreas que pueda necesitar una persona con discapacidad para lograr una estabilidad en su vida, están siendo afectadas. Acá obviamente la invitación se hace a la comunidad para que acompañe esta movilización. Para que nos apoyen, para que las familias sepan. Bueno, lo nuestro no es solo un abordaje acá en consultorio, demanda muchísimas cosas. Reuniones de las escuelas, con los equipos, informes, burocracia. Cada 3 meses las obras sociales nos piden informes para elevar a la superintendencia. A veces somos más administrativos que terapeutas. Sí, es un desgaste. Como ayer hablaba con un colega, mi ecuación sería fácil: dejar de trabajar con discapacidad y dedicarme solo a consultorio. Seguro. Pero es lo que yo elijo, es mi vocación, es lo que me gusta. Entonces. No, y aparte ahí nos atraviesa la humanidad, ¿no? La parte humana de cada uno, porque si no dejás el tendal de gente con discapacidad sin esta contención. Exacto. De profesionales. Sí. Y que lo necesitan, y que ya su vida, yo siempre digo, su vida esa problemática, el hecho de atravesar una discapacidad, que se tenga que sumar todas estas cuestiones que hacen a la burocracia, es más pesado todavía. Acá, Viviana, no le escapa ninguna obra social. Como vos lo explicaste a este circuito, es como que todas pasan por lo mismo, ¿no? Sí, todas trabajan con el sistema de reintegro, se llama. O sea que la situación es realmente delicada, tiene que haber una decisión política para que esto mejore. Sí, y tenerlo en la agenda como emergencia, porque esto tiene que ya. Nuestros aranceles en discapacidad, discúlpame la comparación, pero muchísimo menos valor que un kilo de carne. Es la expresión que hoy utilizamos. Sí, no, y está bueno generar para que se entienda a dónde está la explicación. En esta etapa donde demandaban esto, no han tenido ninguna respuesta obviamente favorable, porque llegan a este límite. Nada, por el momento nada, por eso este límite de suspender. Nos costó muchísimo tomar esta decisión. Fue un domingo de debate. Sí. La mayoría de los consultorios y centros que trabajamos con personas de discapacidad tomamos la decisión del paro total, algunos 2 o 3 días, porque es muy difícil, difícil. Pero bueno, es momento de visibilizar y parar, porque sino también es una forma de aceptar lo que está sucediendo. Increíblemente, más allá de lo puntualmente que es la discapacidad, hoy da la sensación de que la salud también está en riesgo, ¿no? Sí, la salud sí, en general, sí, sí. ¿O no? Sí, la salud en general está en riesgo, las obras sociales, las demoras, suspensiones de un día para otro. ¿Viste? Pero bueno, justo acá estamos una población vulnerable, digamos. Claro. Que tiene derechos. Que lo potencia. Es un privilegio, es un derecho. Sí, aparte el tema de la discapacidad lo potencia de alguna manera. Bueno, hacemos la invitación, Viviana, entonces jueves. Este jueves, 18:30 en la Plaza Urquiza, la idea es marchar con luces. Ahí está. No tanto ruido por nuestros pacientes, la idea es que nos puedan acompañar. Y es una marcha de plaza a plaza, de Urquiza 25 de mayo, que se va a hacer en toda la región argentina, sí, obviamente con diferentes horarios, pero la idea es que sea este jueves, para hacer una visibilización y concientización de la situación. Ahí está, bueno, la invitación a toda la comunidad, sí. Sería genial que todos participen. Sí, ojalá. Seguramente ojalá. Nos vamos a cruzar ahí en la movilización, Viviana, yo te quiero perfecto. Agradecer la comunicación, no. Te quiero decir que tenés los micrófonos abiertos ante cualquier novedad, ojalá que sean novedades buenas, pero la situación es compleja. Sí. Te agradezco la predisposición y bueno. Y a ustedes la apertura para poder comunicar esto que está vivo, que estamos viviendo. Perfecto, ahí está. Deseo que todo mejore, ¿no? Es difícil, pero sí. Esperando que todo mejore. Viviana, te agradezco un montón, gracias. Te mandamos un beso muchas grande. Gracias a ustedes, saludos. Perfecto, bueno, ahí la dejó muy clarito, Viviana. El escenario es re delicado. Increíblemente, estamos hablando de gente con discapacidad, che, ser humanidad, ¿no? Ser humanidad.